Aprovechando que estamos acá en Tapalqué y que nos encontramos con gente de Monescazón, vamos a charlar un poquito con ellos. Ellos siempre vienen a comprar acá. Y además, la persona con quien hablamos es representante de la Casa Martillera. Orlando Berciano, ¿cómo está, Orlando? Sí, buenas tardes, Hugo. Bien, bien. Bueno, hemos tenido un lindo remate, hemos podido comprar, creemos que bien, hemos vendido algo también. Y bueno, nos vamos conforme, el remate es muy lindo. ¿Qué tiene la hacienda de Tapalqué que vienen todos los meses ustedes? Y hay muy buena hacienda, además tenemos una relación con Dane de muchos años. Y bueno, aunque hubiera mala hacienda vendríamos igual. somos muy amigos de hace muchísimos años, así que siempre venimos a darle una mano, como nos han dado ellos también una mano nosotros en otras épocas. ¿Cierto? Así que, no, bien, bien, conforme. Me hubiera gustado charlar con Manuel, pero Manoli se me dispara el diablo de arisco para el micrófono. Manoli no le gustan mucho ni las cámaras ni el micrófono, a mí tampoco me gustan mucho, vos somos gente... Sí, pero te agarré así. No, pero ya sabía que cómo venías, porque ya cuando te vi en la cara, cómo venías, pero bueno, sos de Monescazón también y es un gusto verte, charlar un rato con vos y bueno... la verdad que nos vamos muy contentos. Che, Orlando, ¿esta hacienda dónde va? ¿Engorde a pasto? ¿Va a filot? Primero va un tiempo a pasto, a campo, un poco de recría, y después va a filot. O sea, va saliendo lo gordo y va entrando lo que claro, del campo. Claro. No va directo a filot, ¿viste? Va primero a pasturas. Claro, eso van al bosque, ¿no? Van al bosque de Manuel. Yo digo así porque yo conozco la zona, ¿viste? Aquel que no conoce, bueno, explicaré lo que es el bosque. El bosque es un campo. Claro, por supuesto. Data del bosque de muchísimos años, ¿cierto? Sí, sí. De los dueños de hace, no sé, por decirte... Sí. Yo soy joven todavía, ¿viste? Pero me acuerdo de que hace 50 años que se llama el bosque, ¿viste? Sí, Omar, que me parece que te quedaste corto. Me parece que te quedaste corto. Bueno. Yo me acuerdo, claro, digo. Sí, ¿viste? Está bien. Bueno, no vamos. Conocés el bolero ese, a mí me pasa lo mismo que a usted. Sí, así que sí, que se sigue llamando el bosque, así que es un muy lindo campo. Bueno, vos Hugo lo conocés, sí, bien. Sí, muy buen campo. Muy bueno. De los mejores campos de Monescazón, así Orlando, ¿y hasta qué quilaje van estos? Y generalmente 350, 370, ahí salen, ¿viste? Novillito mediano. Sí, no se lleva muy pesado, ¿viste? Porque después vos lo llevas muchos kilos. Y no vale nada. Gastás más en alimentación y vendés a menos plata, vos sabés bien cómo es el negocio, sí, ¿viste? Sí. Así que en ese quilaje más o menos salen bien, salen gordos. Y no salen engrasados, salen bien, ¿viste? Y con un precio lindo también. Claro. Aprovechando que charlamos estos minutos, contame cómo fue la cosecha fina en la zona de Monescazón y cómo va pintando la gruesa. No, la cosecha fina fue un desastre. Se inundó mucho, muchos campos se inundaron, los trigos... muchos quedaron bajo agua. No sé si vos fuiste a Monescazón cuando estuvo plena inundación. Quedaron muchísimos trigos bajo agua. Las muchas lluvias también lo lavaron mucho, hubo rindes muy malos. Y la gruesa, ¿qué querés que te diga? Lo que se pudo sembrar, ¿viste? Está bueno. Y lo que se sembró después, porque nosotros sufrimos una inundación. Y después una seca. Y una seca al toque, sí, ¿viste? Sí. No fue que pasaron meses, no, pasó de una cosa a la otra, ¿viste? Y se pudieron sembrar algunas hojas de segunda, también algunos maíces lerdos, también de segunda. Y las hojas de segunda, te digo que están casi a la misma altura, no van a rendir igual porque, lógicamente, ¿viste? Ya el frío que hace. En cualquier momento, hoy ya cayó una helada acá en la barriga. Acá dicen que no, sí, pero no, nosotros allá, gracias a Dios, todavía... nos bajó la temperatura, pero el arno heló, ¿viste? Claro. Así que va a ser relativamente buena la cosecha, ¿viste? Ya te digo, lo que se pudo sembrar de primera está muy bueno. Hubo gente que no pudo sembrar nada. Sí, sí, sí. Hubo gente que no pudo sembrar nada, porque se inundó todo, ¿viste? Es más, las calles, nosotros alrededor de Monescazón podríamos hacer 7, 8 kilómetros para cualquiera de los puntos alrededor de Monescazón, no podías pasar de ahí. Sí, estamos como mucha... en el 87, más. Sí, señor, se iba en tractores, muchos iban en tractor. Bueno, vos conocés el campo de mi hermano Ramón, sí, sí. Que está ahí a 12, 13 kilómetros y tuvo que ir... todo el tiempo en el tractor, viste, bueno, ya ahora se solucionó todo ese tema de calles y bueno, ahora estamos un poco mejor, esperemos. El invierno viene lindo porque nos ha llovido de a poco, pero casi todas las semanas 15 milímetros, 10, 8, viste, que va sumando y no son grandes lluvias que van a llenar los bajos como en otra época. Así que no, estamos más o menos. Bueno, Orlando, te agradezco estos minutos que me diste. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos y haber compartido el almuerzo con Manoli, con su hijo. Así que, nos vamos a seguir viendo. Sí, más vale. Esperemos seguir viéndonos por mucho tiempo. Sí, gracias a vos, Hugo, por todo, por tu atención. Y bueno, mucho saludo a la gente. Y el saludo a tu familia. Y a la tuya también. Gracias, muy amable. Los recordamos siempre. Gracias. Chao, Hugo.